forma materializar. Vuelca su poder supernova estelar. Misterios se cubren el boulevard. Busca un pico alimentar su voraz necesidad. Cruzan dimensiones, hablan con el viento. Son emanaciones de otro espacio-tiempo. Futurística, enseña la admiración por la ciencia y onda astral. Succionan fantasía de sabor mundial. Inyectan en tromo terrenal simpatía atómica. Somos una especie erótica, un trabajo ciencia erótica, safari mitano erótica, erótica, erótica. Empújame, pasión por pudiar mental. Huelen marihuana y sangre humana, van a dar el golpe chao. Orientar su noción por reperto bitácoral. Su autoestima imaginaria tiene en playa Satán.